se por la 10 de mayo. Fuimos a la Plaza de Mayo, con Silvio y Camilo. Fue el día del trabajo. Lo vine a visitar a Sara Azul. Fuimos a ver videos cortos. Fue mi cumpleaños. Pétale. Fue mi cumpleaños y soy Iris. Y también fue de Samara. El 24 bailamos en candombe. A mí, que soy Pato, se me cayó un diente y Axel también. Fuimos a los cines de arte. El 28 fue el día de los sangrines. Empezamos el taller de radio. Esto fue nuestro boletín formativo.